sin temor a nada. Ellas no saben que te pierdes conmigo en la noche. Que nos disfrutamos juntitos sin reproches. Que vivimos pegaditos como puca con garo. Apretaditos como un chaleco y disparo. Somos como monedita y alcancía. Como la luna en la noche, yo tu compañía y tú la mía. Inseparables como la coca y Pablo. Química, física y matemática. Cuando nos besamos se te quita lo antipática. Cuando nos vemos quedamos noqueados como paquiao. Y si nos vemos los ojitos colorados. Dile que tienes mi nombre en tu libreta. Que la de nosotros no se meta. Que su opinión respetas, pero que no la aceptas. Dile que la de nosotros no se meta. Porque conmigo es que tú te sientes completa. Diles que te trato como dama. Que soy adicto a ti como rata marihuana. Que me siento incompleto cuando no sé nada de ti. Cuando ellos te esconden de mí y no te dejan salir. Quizás no sea el lleno ideal, pero pa' ti soy tu hombre ideal. De seguro no cumplo tus expectativas, pero pa' nosotros soy tu rey y tú mi queen. Cuando tú sonríes, cuando bailamos danza sin que nadie nos mire.